mujer, por siempre ámame. Ámame. Eternamente ámame, ámame. Ámame. Mi alma grita ámame. Ámame. Eternamente ámame, ámame. Mis manos buscan a tus manos, mis ojos vuelan hacia ti, mis labios desean tus labios, mujer, siempre ámame. Mi casa es a donde vayas, mi calle la que pisas tú, mi cama donde tú te acuestas, mujer, siempre ámame. Sin límites, ámame. Ámame. Eternamente, ámame, ámame. Tu mente es mi universo. Tus sueños, mi libertad. Tu lucha también es mía. Mujer, siempre, ámame. Le das tierra a mi semilla, le das fuego a mi volcán, aplacas mi sed de amante, mujer, siempre ámame. Ámame, estrella mía, ámame. Ámame, eternamente ámame, ámame. Siempre ámame, ámame, eternamente ámame, ámame, ámame, mi alma grita ámame.